Sí, nuevamente, como ya ha ocurrido, como ocurrió en el 2001, ¿no? Nuevamente el diario Noticias de la Costa anunció que va a despedir gente. Bueno, como bien lo decías vos, el día viernes presentó un preventivo de quiebra, de crisis, preventivo de crisis, así se llama. Bueno, nos enteramos ese día, así que inmediatamente fuimos a la Secretaría de Trabajo y le declaramos estado de alerta y movilización. Durante el día de hoy, durante la mañana, estuvimos recorriendo despachos oficiales y bueno, también hablamos con el abogado del gremio, así que estamos ya en plena actividad para ver si podemos evitar esto, evitar los despidos más que nada, ¿no? Uh-huh. Que es lo que queremos por el momento. Pero bueno, ahí estamos, se presentó ese preventivo el día viernes, estuvimos en la Secretaría de Trabajo, nos van a convocar para este viernes, vamos a tener una audiencia, la primera audiencia de conciliación. Así que vamos a ver en qué termina todo este proceso que inició el diario. Ellos aducen problemas económicos, la crisis financiera, y que no pueden pagar los salarios, que necesitan mayor pauta, que les debe la provincia, que les debe la nación, y bueno, y que como consecuencia de esto y los malos manejos que ha tenido el diario, bueno, terminan en despidos de trabajadores. Nelson, decía recién, bueno, tiene que ver con manejos y desmanejos. ¿Quién es actualmente titular? ¿Sigue siendo Horacio Masachesi, su mujer y la familia o no? Claro, exactamente. Nosotros lo pusimos ahí en el comunicado de prensa que enviamos en las últimas horas. El diario actualmente está a cargo de Mauro Masachesi, que es uno de los hijos de este matrimonio. Pero como sabemos, siempre está Patricia ahí. Y bueno, y Masachesi y Horacio, que es el dueño, como quien diría, ¿no? Si bien en los papeles formales no aparece, todos sabemos de quién pertenece el diario. ¿Cuándo tendrían la reunión? ¿Cuándo serían convocados? Según lo que nos dijo la gente de la Secretaría de Trabajo, este viernes tendríamos la primera audiencia de conciliación para ver cómo avanza la empresa y cómo avanzamos nosotros en esto. Por un lado, ellos quieren despedir nosotros para evitar los despidos o que sean los menos posibles. ¿Cuántos laburantes hay en las noticias? Y alrededor debemos ser de 35, 40 y pico, de 47 creo que somos los empleados actualmente, porque viste que en Noticias de la Costa ellos lo hacen figurar como dos empresas. Una es la ENA y otra es la Costa SRL. Sí. Bueno, ellos y que es lo mismo, en realidad es la misma empresa, ¿no es cierto? Pero ellos lo hacen figurar por la calle México, figura la Costa y por... Casero figura la ENA. Es como la comarca Ceferino en transporte, digamos. Exactamente, algo así, es lo mismo. Todos sabemos aquí que es lo mismo, pero bueno, ellos tienen dos empresas. Y en total debemos ser algo así como, creo que somos 45 o 47 trabajadores los que estamos actualmente. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, ¿a esperar el viernes o, bueno, hubo hoy en la mañana que... Sí, estuvimos en trabajo, estuvimos en legislatura, estuvimos en casa de gobierno... quedó pendiente que nos reciba el intendente. Vamos a tener alguna audiencia con Pedro Pesati en las próximas horas. La idea es visibilizar el conflicto, salir a la calle y decir lo que está pasando en el diario Noticias de la Costa, salir a decir que quieren despedir gente, que nosotros desde el sindicato lo vamos a impedir. Hicieron una presentación de un preventivo de crisis en donde hay muchas irregularidades, así que vamos a tratar de frenar esto y evitar que haya despidos, sobre todo en esta situación que estamos viviendo, ¿no? En este contexto del país y en esto y con esta noticia que obviamente tiene mal a toda la gente, a todos los compañeros, el ánimo por el piso. Si uno va hoy al diario Noticias se va a encontrar con caras largas, porque es muy difícil vivir en esta situación cuando te anuncian que te van a despedir y no sabemos a quiénes son todavía, a quiénes quieren despedir.